Sports, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol. A mí me gustaría que algún día, algún mediodía, pudiera contar alguna noticia que de verdad digas, por fin, una buena noticia. Pero un poco en broma, un poco en serio, como decía el exentrenador del Barça, Van Gaal, todo negativo, nunca positivo. Pues lo de Sergio ya lo sabíamos, era un secreto a voces, como lo de la sanción de no poder fichar. Pero es que claro, cuando se confirma, pues es otro duro golpe al estómago que te deja un poquito sin respiración y que te hace ver el futuro, pues cada vez más complicado. Pero aquí somos fuertes, vamos a levantarnos de esta. Si salimos de esta, desde luego va a ser tremendo con la fuerza que el Elche Club de Fútbol va a volver al, y valga la redundancia, al fútbol español. Pero hay que levantarse de todos los golpes que nos están atizando, sobre todo desde la Liga de Fútbol Profesional, y viendo el panorama. No enrollo más, vamos a por titulares. Os saludo desde Teleelche en Radio Marca en este miércoles. Ya pierdo un poco la noción del tiempo. Miércoles 24 de junio de 2015. Qué buena idea tuvieron en poner el calendario en los móviles. Vamos a por ellos. A por los titulares. Fran Escribá, el técnico milagro de las últimas tres campañas, deja el Elche Club de Fútbol. Sin duda, aún por esperada, no deja de ser una nefasta noticia. El club ha anunciado la rescisión amistosa de su contrato. Como a Víctor Horta, Escribá le quedaban todavía 2 años de contrato, pero desde que consiguió la permanencia tenía la decisión tomada. El club ya le busca sustituto. Recordamos que algunos de los nombres que ya os adelantábamos y que al club le suenan bien son Rubén Baraja y Rubi. Confirmaba la rescisión de su contrato, o en este caso del contrato de Fran Escribá, el abogado y en este caso también portavoz del Consejo de Administración. Bueno, en realidad portavoz no, porque para eso está José María San Matías, pero sí el responsable del Departamento de Planificación y Gestión, Julio Martínez. Bueno, puedo comunicar que el club ha llegado a un acuerdo con Fran Escribá y con su cuerpo técnico, y que yo me imagino que en las próximas horas tendré noticias sobre una convocatoria de rueda de prensa para despedirse de la afición. Esa rueda de prensa podría ser mañana a las 12, aunque todavía no hay confirmación oficial. Se marcha Fran Escribá y se marcha también su segundo, Josep Alcácer, y su preparador físico, José Máscaros. El verdadero problema para fichar entrenador y futbolistas, además de la incertidumbre de la categoría en la que se va a militar, es la sanción propuesta por el juez instructor. Ayer, de nuevo por la tarde, os lo comentábamos. En ella el club, recordamos, va a tener una multa de 30.000 euros y la sanción de no poder fichar futbolistas. Bueno, en realidad con restricciones. Todo esto es por el aumento del salario de los 5 capitanes del equipo en 150.000 euros. En total, sumando cantidades, 750.000 euros. Y es un expediente que se abrió, el quinto ya, al Elche Club de Fútbol, la herencia del anterior Consejo de Administración. Bueno, pues esta propuesta del juez instructor llegará, o habrá llegado ya, al juez único de disciplina social de la Liga, es decir, los mismos actores que descendieron al Elche a segunda división. En esta propuesta el club sabe que tendrá restricciones para fichar este verano. Sus únicos refuerzos podrán llegar a través del filial, de jugadores que acepten el mínimo salarial, es decir, 129.000 euros en primera división o 68.000 euros de ficha en segunda. o de los que puedan fichar tras liberar parte de su salario de la masa salarial. El Elche, es decir, podrá usar un 25% de lo liberado para refuerzos. Es decir, que vamos a ponernos en el caso. Un jugador que tiene contrato en vigor, no sé, uno, Mosquera, ¿qué cobra? ¿500.000? Pues de los 500.000, el 25% es lo que podrías utilizar para fichar futbolistas, siempre que liberes fichas. En fin, ese es el panorama. Por otra parte, el jueves 2 de julio habrá una manifestación para protestar por el descenso administrativo, convocada por el Elche con la colaboración del Ayuntamiento de Elche. Así lo comunicaba ayer Cristina Martínez, concejala de Deportes, después de la reunión que mantuvo con el presidente Juan Anguís. Al principio también estuvo el alcalde, pero no participó en la reunión. Estuvo el portavoz del Consejo, José María San Matías, y consejero, y también estuvo el concejal Fernando Dura. Esta manifestación, como dijo Cristina Martínez y ahora la escucharemos, es una manifestación por y para los ilicitanos, para los aficionados. No es una manifestación ni que la convoque Federación de Peñas, ni Plataforma, ni seguidores de Anguís, de Sepulcre. No, es de los ilicitanos. Es de la afición del Elche Club de Fútbol, que va a protestar masivamente por las calles de la ciudad. Yo creo que estratégicamente se ha hecho un día antes de lo que supuestamente pueda fallar el TAD. El TAD podría fallar el día 3. La manifestación se hace el día 2 a las 8 de la tarde. Salida desde las chimeneas de las Jeps, todo para abajo Jorge Juan, hasta llegar a Reina Victoria, giras a la izquierda para llegar al ayuntamiento. Ese es el trecho, ese es el camino, y en esa manifestación tienen que estar absolutamente todos y absolutamente unidos. Todos los estamentos, todas las familias blanquiverdes, absolutamente todos, tenemos que estar unidos. Con única voz, una única voz. El Elche es de primera. ¿Que eso va a ser suficiente? Yo no sé si va a ser suficiente. Desde luego, creo que va a ser mucho más importante que el recurso que se haya entregado al TAD con el certificado de Hacienda. Ese puede ser un arma mucho más importante. Pero toda piedra hace pared. Y si una ciudad se lanza a la calle protestando, y no solo lo hacen 1.000 o 2.000 o 3.000, sino que lo hacen 20.000 o 30.000, eso va a tener eco, repercusión, y van a ver que aquí no da igual una injusticia deportivo-administrativa. Ojo que el abogado del Elche, Julio Martínez, también ha dicho que él entiende que el TAD podría fallar pasado mañana. Que de hecho que los jueces del TAD seguro que tienen ya leído el expediente y que por qué no van a fallar mañana. Hombre, yo no sé si eso será bueno o malo. Eso será que lo tienen muy claro. Y si el expediente es un tocho de muchas páginas, aunque el tema en realidad no es muy complejo. Aquí es, de verdad, darle la razón al club porque ya ha subsanado su grave falta reincidente, la de pagar Hacienda. Pero bueno, no voy a ser yo quien le quite la razón a Julio Martínez, que tiene que saber más de esto. Puede ser cualquier viernes. Desde el club, otro abogado, Jerónimo Prado, nos decía que entendía que si fuese este viernes, quizá no era demasiado buena señal. Porque lo bueno sería que lo estudiasen a fondo. O a lo mejor lo tienen tan claro desde el principio, para bien o para mal, que fallan el viernes. O te dan la cautelar, que también, al menos temporalmente, te valdría. Lo mejor, sin duda, sería que resolviesen a favor del Elche y eliminasen, anulasen, erradicasen esa sanción administrativa. Una pausa, como siempre, con el patrocinio de Grupo Serrano Automoción y con la colaboración de todos nuestros clientes. Y enseguida escuchemos voces de protagonistas. Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Martino. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. ¡Está liofilizada! ¡Quiero una tortilla como la de mi madre, Houston! Marte mola, pero la Tierra con el nuevo Volkswagen Apollo totalmente equipado por 9.900 euros mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Las sillas sirven de apoyo a sus dueños. Y en esto son sus dueños el verdadero y único apoyo. Por eso, en el Martínez Valero,

las dos partes han llegado a un acuerdo, insisto, beneficioso para ambas. En ese sentido, yo creo que Fran Escribá, no hay cantidades oficiales, pero tendrá que perdonar cerca del 500.000 euros. Y bueno, pues en Getafe se da por hecho que va a firmar, igual que se da por hecho que Damián Suárez también va a firmar. Por cierto, también la semana pasada os comentamos que Titon ha firmado por el Stuttgart. Y esta es la pena, ¿no? Que se van los grandes, que se van los mejores. Y ese es el panorama que de verdad a mí no es que me asuste, porque tenemos el ejemplo del Sporting de Gijón o del Zaragoza, que en segunda, también con las restricciones de fichajes, uno está en primera y el otro ha estado a 5 minutos de estar en primera. Es decir, que si aciertas, si tienes ojo clínico y buen entrenador, puedes estar ahí. El problema es que el Elche ya no tiene a un buen ojo clínico como era Víctor Horta y al mejor entrenador desde mi punto de vista de la historia como es Fran Escribá. Julio Martínez, abogado del club y responsable de la planificación y gestión, anunciaba hoy la rescisión del contrato de Fran Escribá. Bueno, puedo comunicar que el club ha llegado a un acuerdo con Fran Escribá y con su cuerpo técnico y que yo me imagino que en las próximas horas tendré noticias sobre una convocatoria de rueda de prensa para despedirse de la afición. Al final, ¿el acuerdo amistoso? Sí, totalmente, claro, totalmente. Yo creo que Fran Escribá ha sido una pieza fundamental en estos tres últimos años en el Elche, y como lo podía ser de otra manera, se ha llegado a un acuerdo totalmente amistoso y yo creo que beneficioso para las dos partes. Sí, le ha dado facilidades, ¿no? Todas del mundo. ¿Se le ha exigido la cláusula de rescisión? Se haya un acuerdo intermedio entre las dos posibles cláusulas que habían de 100.000 euros en segunda división, 1.000.000 euros en primera, y se haya un acuerdo, lógicamente, intermedio entre ambas partes. Muchos aficionados se preguntan por qué no sigue Fran Escribá. ¿Es una cuestión de él? Claro, eso no lo puedo contestar yo. El club quería que continuase. Me remito a la rueda de prensa que pueda dar él y las explicaciones. ¿Estáis trabajando ya en el sustituto? Sí, ayer, como pudimos comentar ayer, ya hubo una reunión del área deportiva y se ha empezado a trabajar tanto para el primer equipo como para el ilicitano. ¿Qué tipo de entrenador quiere el Elche? Eso yo no puedo contestar a esa cuestión, ¿eh? El área deportiva es la que se está encargando de eso. Quiere decir, zapatero a tus zapatos, yo no me encargo del área deportiva, por lo tanto no puedo hablar de ello. ¿En qué condiciones está el acuerdo con Fran Escribá? ¿Va a acordar lo que ha trabajado y va a perdonar lo que se le debía de lo que se redujo y las primas para compensar un poco? Yo es que el tema económico, yo creo que no podemos desvelar todas las condiciones económicas. Digo que es un acuerdo muy beneficioso para ambas partes, con muchas facilidades por parte de Fran Escribá y concesiones por parte del club también, ¿eh? Por lo tanto, es un acuerdo amistoso, como no podía ser de otra manera, para una persona que ha dado tanto a Elche. ¿Sabéis poder... si va al Getafe, definitivamente? Yo no lo sé. Para poder firmar a un entrenador, ¿tenéis que tener claro en qué categoría se va a estar? Quiero decir, ¿va a depender mucho de eso? No, yo creo que no. Yo creo que el perfil de entrenador que se debe buscar es ante una posible permanencia en primera división y una hipotética, aunque remotísima, posibilidad de jugar en segunda. Entonces, tiene que ser un entrenador que cumpla los dos perfiles de poder estar en primera o en segunda. ¿Tan seguros estáis de que vais a estar en primera? Yo es que soy un tío que tiene mucha confianza, ¿eh? Mucha confianza en la justicia, mucha confianza en lo que ha estado trabajando este consejo hasta el último día, que en estos momentos no tenemos ninguna deuda con Hacienda, salvo la aplazada, pero vamos, como tantos clubs, y entonces vamos, sería tremendo descender a un equipo que a día de hoy está en regla con la Hacienda y con la agencia tributaria, y defenderlo simplemente por un retraso de 15 días. Bueno, me parecería una auténtica barbaridad y desproporción. Remotísimas posibilidades de estar en segunda. Yo me agarro a estas palabras de Julio Martínez porque suena muy bien. Otra cosa es que tenga muchos más datos que nosotros, que los tiene, o desde luego es muy positivo y muy optimista. Todos queremos serlo, pero después de tantos palos cuesta, ¿no? Pero yo me agarro a esa frase. Remotísimas posibilidades de estar en segunda. Ojalá, ojalá. Seguíamos escuchando esta rueda de prensa improvisada hoy en el estadio. ¿Y hasta qué punto influye la sanción que está propuesta de no poder fichar la próxima temporada? Sí, he leído en los medios, y eso es que me gustaría aclararlo, que lo que se comentó ayer es que había llegado un expediente por el tema de los capitanes. Ha llegado un expediente, no está en fase de alegaciones, y todavía se puede solventar. No obstante, sí que creo que tiene que ser consciente de la afición de que no es ese solo el expediente que está abierto, con una posible sanción de no poder inscribir a jugadores, hay varios, porque se han hecho muchos desmanes y se han incumplido con muchas normas de por parte del club con respecto a lo que exige la liga, y es posible que nos llegue a alguna sanción en próximas fechas sobre la imposibilidad de inscribir. Lo que te limita es a la plantilla de 18 jugadores y con un límite salarial del salario del convenio colectivo de los jugadores tanto en primera como en segunda. Eso no hay que engañar a nadie, yo creo que hay que ser transparente en esto, y es muy posible que no se pueda salvar todos los expedientes que tenemos abiertos y alguno caiga, ¿no? Entonces sí que es muy probable que en un futuro y para la próxima temporada tengamos limitaciones a la hora de los salarios de los jugadores y hasta 18 en la plantilla. Vuelvo a aclarar esto porque es lo que más se está preguntando en los últimos días, en las últimas horas y también en las últimas semanas, porque hace ya tiempo el propio Juan Anguís decía antes de ser presidente que esta sanción ya era efectiva. Bueno, no es firme, pero esta propuesta, y cuando en la Liga lo proponen y el Elche es el perjudicado, no nos quepa duda de que va a ser sancionado, porque en la Liga hay una... Es mi sensación, ¿eh? Luego allí me pueden castigar con lo que quieran, pero para mí hay una inquina personal, hay una animadversión personal contra el Elche, que estoy seguro que si el Elche no se llamase Elche y fuese otro club de primera, y no digo ya un grande, esto no habría pasado. No te digo nada si esto le pasa a un Real Madrid, un Barcelona, un Sevilla, un Valencia, en absoluto estaría descendido. Pero además otros muchos equipos de la primera división. Yo creo que se ha utilizado el Elche como cabeza de turco para dar ejemplo, y se está haciendo un flaco favor a la propia credibilidad de la Liga. Insisto, porque sobre todo ya está esa deuda saldada, y los que crearon el problema ya no están. Pero no vamos a volver a eso, ahora que el TAD sea el que tenga que emitir el fallo. Pero recuerdo claramente las posibilidades de fichajes en caso de que se consume esa prohibición de fichajes, esa restricción de fichajes, más que prohibición, es restricción de fichajes, que luego otra cosa es que el Elche recurrirá ante el TAD, ante... Bien. Pero si finalmente no pudiera fichar como los demás, el Elche tiene tres vías. Sus únicos refuerzos son o echar mano de la cantera, del filial, o de la cantera, pues hay un juvenil que es un espectáculo, lo subo directamente, o fichar jugadores por el tope salarial, en primera división, si estás en primera, 129.000 euros brutos, en segunda, 68.000. Evidentemente, luchar con estas armas es casi imposible decir que puedes luchar en primera por otra cosa que no sea mantenerte y ya me paso, y en segunda por ascender con sueldos de 69.000 euros va a ser casi milagroso, ¿no? Y luego la tercera opción es poder fichar tras liberar masa salarial, es decir, usar el 25% de lo liberado para refuerzos. Ayer, por ejemplo, el Comité de Control Económico de la Liga de Fútbol Profesional confirmó las propuestas de sanción por impagos a jugadores, tanto al Sporting en primera como a Osasuna también en segunda, por exceder el tope salarial. En segunda, el Osasuna. En ambos casos solo podrán fichar futbolistas durante toda la temporada 2015-2006 bajo esos tres supuestos que os he dicho: que vengan del filial, que cobren el salario mínimo o que cobren el 25% de toda la masa salarial que libere el equipo, con lo que sus posibilidades para reforzar la plantilla se reducen bastante de cara al próximo campeonato, que es lo que le va a pasar al Elche, salvo que pues el primero no, al final no haya sanción, que todo parece indicar que sí, porque ya está propuesta, y segundo, que el Elche pueda recurrirlo y ganar ese recurso. Seguimos escuchando el final de esta rueda de prensa con Julio Martínez. ¿También habría limitaciones a la hora del entrenador, a la hora de contratar al entrenador? Creo que no, vamos, no hay ningún problema. Que es la plantilla de jugadores. Es la plantilla de jugadores sobre la inscripción con un tope de 18 y con un límite salarial con aquellos que puedas inscribir nuevos, ¿no? ¿Creéis que eso va a pesar mucho a la hora de poder contratar futbolistas, el hecho de que no sepan, de que sepan primero en qué categoría se va a estar y segundo, pues saber qué potencial de plantilla se va a poder hacer? Hombre, tú, lógicamente te limita, ¿eh? Todo esto te limita, pero vamos, yo creo que el área deportiva se moverá lo suficientemente bien y rápido como para empezar a firmar jugadores de ese perfil entre segunda y primera. También es que estamos hablando de un futurible, porque quizás el viernes, porque el viernes no podemos tener una resolución. Se está hablando del día 3, pero ¿por qué el día 3? ¿Y no el 1? ¿O el viernes? ¿O el día 6? Es que yo, ya me conocéis, o sea, yo os he dicho muchas veces el tema de las fechas, pero es que nos encanta poner fechas límite. El día 3, ¿y por qué no antes o por qué después? Le estamos diciendo al tribunal cuándo va a resolver. El tribunal sabrá cuándo va a resolver. ¿Vale? Que se reúne los viernes, sí. Pero, ¿pensáis alguno que todos los miembros del tribunal no tienen ya el recurso en sus manos? Y lo está estudiando, y lo está valorando, y ya tiene una decisión. Hoy tiene una decisión sobre si nos van a dar la cautelar o no. Ya la tiene, seguro. Ya se lo han leído. Es un tema lo suficientemente importante y trascendente como para que todos los miembros del tribunal ya lo hayan leído, ya estén sacando conclusiones, y en la reunión del viernes me imagino que ya deliberarán. Imagino, porque esto hay que darle la mayor urgencia posible. Pues igual el lunes está, o el viernes por la tarde, o el miércoles, o dentro de 20 días. Yo entiendo que será mucho antes, ¿eh? Pero no pongamos fecha de límite del 3, porque no sé por qué, que no sé dónde puede salir eso. Yo creo que ha salido de la lógica, pero evidentemente tiene razón. Podría ser este viernes. De la lógica, porque este viernes parece apresurado y el que viene parece ya lógico que no dilaten en el tiempo un tema tan importante como este, donde están pendientes el Eibar, que tiene presentado su recurso por si el TAD revoca el descenso administrativo o da la cautelar. Recordemos que Tebas dijo, y ahí es donde yo me reafirmo en esa animadversión personal que le tienen desde Tebas al Elche, que la Liga iba a recurrir sí o sí, pero vamos, que iba a muerte. O sea, no solo el Eibar, la Liga, que tiene la obligación y el derecho de preservar los derechos de sus afiliados, entre ellos el Elche Club de Fútbol, no se olvide el señor Tebas, tiene preparado un recurso, eso dijo Tebas, ¿eh? Va a recurrir en contra del Elche, pero ¿por qué se inquina personal? ¿Puedo entender a Leibar? Que está jugando su partido de ajedrez y que está presionando diciendo que ellos ya están haciendo una plantilla de primera. No es así, se están esperando, de hecho no tienen ni entrenador. Pero que la Liga tenga ya preparado un recurso, vaya a recurrir contra tu propio afiliado, pero oiga, que he pagado Hacienda ya, ¿eh? Que los que generaron el problema ya no están. Oiga, que estoy haciendo todo lo posible para portarme bien. No. Quieres destruirme. Yo eso sinceramente no lo entiendo. No lo entenderé en la vida, sobre todo cuando el Elche es parte de la Liga. Parece el hermano feo, el patito feo, que nadie quiere, y no es así. No lo quieres tú, Tebas. La Liga sí quiere al Elche, pero el señor Tebas no. Y eso hay que dejarlo muy claro. Estrena tu nuevo SEAT este verano. Date el capricho, te lo mereces. En Serrauto disponen de unidades limitadas con precios muy rebajados. Descuentos en toda la gama SEAT de hasta un 48%. Sí, casi un 50%. ¿Que no te lo crees? Ahora tienes un Ibiza y Tech desde 7.900 euros. Y planes a tu medida. Seguro a todo riesgo desde 200 euros. Mantenimiento 4 años por 200 euros. Consulta condiciones en Serrauto. Concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Fiestas en Altavix Jubalcoy en honor a la Virgen del Perpetuo Socorro. Viernes 26 de junio, encendido del alumbrado. A las 10 de la noche, sopar de cabaset. Sábado 27 a las 9 de la noche, ofrenda de flores a nuestra patrona. A las 10 y media, gran gala musical. De madrugada, chocolate con coca boba. Y el domingo 28 de junio a las 9 de la noche, solemne procesión de la Virgen. Al finalizar, castillo de fuegos artificiales. A partir de las 10 y media de la noche, gran velada musical y fin de fiesta. Fiestas en Altavix Jubalcoy, 26, 27 y 28 de junio. ¡Te esperamos! Ya estamos de rebajas en Xtep. En Xtep, las mejores rebajas del verano. Diviértete este verano comprando Xtep. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Sí, tú, que comes fuera de casa o tienes comidas de negocios, escucha. En Restaurante Martino tienes un menú por 9,50 con 4 primeros y 4 segundos a elegir, con ensalada, pan, postre, café y una bebida. Y la gran novedad, menú ejecutivo por 14 euros, con platos de nuestra carta como el entrecot o la dorada, a precio de menú y con dos bebidas, de lunes a viernes, en Restaurante Martino. Luego no digas que no te avisé, en carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965-45-1740. Estrena la nueva temporada comprando Xtep al 25% de descuento. Xtep, moda sport. Ven y diviértete comprando el verano Xtep. ¿Quieres comerte un arroz con bogavante para chuparte los dedos? Restaurante Rincón de Galicia. Degusta lo mejor de la gastronomía gallega cada fin de semana en Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Elche en punta, con Paco Gómez. Ayer, por espacio de una hora, el presidente del Elche, Juan Anguís, que por cierto luego no quiso hacer declaraciones, las hizo el portavoz y consejero José María San Matías, estuvo reunido con la concejala de deportes Cristina Martínez. Al principio le saludó el alcalde, luego no estuvo en esa reunión, en la que sí estuvo también el concejal Fernando Durá. Y bueno, pues sobre todo de esa reunión extraemos lo más importante, esa convocatoria de manifestación que va a tener lugar el próximo jueves 2 de julio a las 8 de la tarde, salida en las chimeneas de Valjeps, llegada al Ayuntamiento de Elche para protestar por lo que todos entendemos que es una enorme, una gran, una tremenda injusticia, que es el descenso administrativo a segunda división. Lo que se gana en el campo no te lo pueden quitar en un despacho, y eso no ha pasado nunca en las grandes ligas, y mucho menos en la primera división española. Bueno, pues hablaba Cristina Martínez de lo que supuso la reunión de ayer con Juan Anguís. La llevaba demandando ya muchos días para que le diese toda la información, lo que ella exigía, transparencia de cómo fueron las reuniones con Hacienda y el recurso ante el TAD. Habla Cristina Martínez. Y bueno, creo que esta tarde es un momento importante que creo que todos los ciudadanos estábamos esperando, y era el tener el recurso. Y bueno, según nos ha comentado hoy esta tarde tanto el presidente Juan Anguís como uno de los consejeros, el portavoz del Instituto de Fútbol, Josema, parece que el recurso ya está hecho y está entregado. Por tanto, ahora simplemente estamos a falta de la resolución del recurso que ya está hecho. Pero yo creo que ahora lo que toca un poquito es ejercer esa presión social que todos los ilicitanos creo que vamos a ejercer en la calle, intentando que esa injusticia que se ha cometido con la ciudad de Elche, con los ilicitanos, se pueda revertir y pueda devolver a Elche al lugar del que nunca debió de bajar, que fue de estar en primera. Por tanto, hemos estado comentando en la reunión de realizar una concentración con todos los seguidores y aficionados del Elche Club de Fútbol, que sería para el día 2, jueves día 2, seguramente a las 8 de la tarde, con la intención de que la Liga Profesional de Fútbol, que los que tengan que resolver el TAD en este caso, que se den cuenta pues que la ciudad de Elche está reivindicando que el Elche vuelva al lugar que le corresponde, que es estar en primera división. Lo más importante esta tarde yo creo que es el hecho de que todo esto que estábamos sufriendo, que no sabíamos si iba a llegar ese certificado positivo y si se iba a realizar o no ese recurso, parece que ya está hecho y que ahora simplemente tenemos que esperar esos días para ver lo que se resuelve y si conseguimos que nuestro Elche se quede en primera. Y bueno, José, más supongo que podrá contar alguna cosita más. Lo escuchamos enseguida. Enfatizamos un poco en esa manifestación de la que volví a hablar Cristina y dejaba claras varias cuestiones. Una cosa muy importante es que esta manifestación está convocada por los ilicitanos. Aquí no está convocado ni por las plataformas ni por las peñas. Yo creo que llega un momento en que tenemos que aunar los esfuerzos y ya no vale un bando ni otro, si soy de Sepulcro, si soy de Anguís. Yo creo que aquí somos del Elche Club de Fútbol y tenemos todos que aunarnos para intentar que nuestro Elche se mantenga en primera y dejarnos de unos bandos y otros. La manifestación, que quede muy claro, que se va a convocar desde el Consejo de Administración con el apoyo del Ayuntamiento de Elche. Por tanto, esperamos que ese día estén todos los ciudadanos ahí, que se den cuenta en Madrid y en el resto de las poblaciones que Elche suena, que Elche es de primera y que tenemos que mantenernos ahí. Bueno, pues queda clarísimo, por tanto, de que es una manifestación de todos unidos, porque creo que todos unidos solo tenemos un objetivo, ese, el del escudo, el del Elche, el de la entidad, el de la ilusión, el de la pasión y el de los, en este caso, el amor por unos colores, independientemente de que te lleves mejor con uno o con otro, que haya división en los estamentos, ese jueves, todos a una, por lo que todos queremos, ver al Elche en primera división. Hablaba el portavoz, José María Samatievas, insisto, estaba el presidente, pero no quiso hacer declaraciones. Últimamente, pues, no aparece en medios. Y, bueno, pues, reconocía José María Samatievas, bueno, pues, que ahora mismo, ya con la fuerza de la razón, del certificado, del recurso ante el TAD, solo puede haber un camino. A Cristina lo ha explicado, la verdad, bastante bien. Simplemente, hoy ha sido una reunión para confirmar todo lo que ya se venía hablando. El día de hoy, el Elche Club de Fútbol ha enviado el recurso al TAD con la empresa KPMG, que ha sido la empresa que ha trabajado durante estas dos semanas en realizar todo este recurso. Y en principio, el trabajo por parte del Consejo de Administración o el primer partido ya lo estamos disputando y bueno, ya hemos cumplido en ese sentido, abonando una deuda que nos encontramos, que en principio iban a ser 4 millones de euros y luego resulta que eran 8, se ha solucionado y ahora confío que las instituciones tengan en cuenta que hay un nuevo Consejo de Administración que ha cumplido en lo económico y que va a tener a toda una ciudad pendiente de esta resolución. En todo momento, Cristina Martínez, como concejala de deportes, se ha volcado con el Elche, nos está ayudando desde el primer momento, está muy ilusionada, igual que el Consejo, en que el Elche se mantenga en primera división y va a luchar junto por parte del Ayuntamiento, junto con el Elche, para que la afición se movilice. Y nada, en principio, se va a solicitar a la subdelegación de gobierno una manifestación que va a ir desde la plaza de Les Algeps, desde las chimeneas, hasta el propio ayuntamiento. En principio vamos a reunirnos también con todas las asociaciones, Federación de Peñas, Plataforma y Peñas, para comentarle el asunto y trabajar entre todos, entre todas las instituciones, entre todas las peñas, en movilizar a toda una ciudad para que toda España vea que Elche es una ciudad que es de primera división. Reconoció Cristina Martínez que, aunque el alcalde no estuvo en la reunión, va a estar en la manifestación como el primer ilicitano. Y en cuanto al tema de la sanción, le preguntamos a José María Samatievas sobre que la sanción no es firme, pero vamos, ellos ya tienen claro que puede ser firme en breve y que recurrirán. La sanción no es firme y el Elche va a tratar de recurrir y de agotar todas las vías para que el año que viene podamos firmar. Somos conscientes que nos hemos encontrado un club donde se acumulaban los expedientes, el Elche reincidente en todo tipo de sanciones y estaba claro que estaba a punto de llegar. Al final, esta sanción de los capitanes pues ha sido la gota que ha colmado el vaso y bueno, no por culpa de los capitanes, evidentemente, por culpa de las personas o gestores que han firmado ese tipo de contratos a sabiendas que era perjudicial para el Elche, pues perjudicial, y bueno, en principio desde el Elche vamos a pelear para que el Elche el año que viene pueda firmar y para que el Elche el año que viene, por supuesto, pueda estar en primera división. Pues ese es el deseo absolutamente de todos, aficionados y no aficionados, porque incluso los que no son aficionados o no son seguidores del fútbol o del Elche Club de Fútbol, yo creo que son ciudadanos de Elche y, hombre, yo creo que a todos nos interesa, incluso a los que no son seguidores del fútbol, que la marca Elche Club de Fútbol siga teniendo un impacto en primera división, pues como 100 veces más importante que si estuviera en segunda, porque eso redunda en riqueza, eso redunda en beneficio a toda la ciudad, que no os quepa la menor duda. De hecho, un estudio hecho por la universidad habló de un impacto de casi 25 millones de euros. ¿Se puede cuantificar? Uno a uno no, pero cuando se hacen esos estudios rigurosos y serios, evidentemente es porque se tienen armas y información precisamente para poder lanzarlos. Así hemos llegado al final de nuestro programa. Mañana volveremos con más, presumiblemente, aunque creo que todavía no se ha confirmado, con la despedida, las palabras de despedida de Fran Escrivá. Un saludo, muy buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.